Tenemos una lectura en Hechos capítulo 14, del 21 al 28, y ahora vamos a buscar Isaías 42, y vamos a leer del versículo 1 al 9. Isaías 42, desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Dice: este es mi siervo a quien sostengo y escogido, en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. No clamará, ni gritará, ni alzará su voz por las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad hará justicia. No vacilará ni se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra. Las costas lejanas esperan su enseñanza. Así dice Dios, el Señor, el que creó y desplegó los cielos, el que expandió la tierra y todo lo que ella produce, el que da aliento al pueblo que la habita y vida a los que en ella se mueven. Yo soy el Señor, te he llamado en justicia, te he tomado de la mano, yo te formé, yo te constituí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para librar de la cárcel a los presos y del calabozo a los que habitan en tinieblas. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No entrego a otros mi gloria ni mi alabanza a los ídolos. Las cosas pasadas se han cumplido y ahora anuncio cosas nuevas. Las anuncio antes que suceda. Palabra del Señor. Dios, te damos gracias porque tenemos frente a nosotros tu palabra. Y Señor, quizás alguno ha venido con preocupaciones, con pensamientos, con emociones que implican sus preocupaciones y las cosas que le están pasando. Señor, que nada nos distraiga en esta mañana. Que nada nos distraiga para poder escuchar tu palabra. Que ninguna influencia que no venga de ti tenga poder sobre nosotros, sino que sea tu espíritu el que actúe en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros en esta mañana, y seas vos quien nos hable. Y esa palabra tuya llegue a lo profundo de nuestro ser. Y vos cambies nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, para que estemos un poco más cerca tuyo y del prójimo también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quería pensar un poco en estos dos textos vinculados con algo que pasó la semana pasada, ¿no? En realidad me quedé pensando un poquito sobre eso y me vinieron estos textos a la mente, por eso quería compartirlos y vincularlos. El domingo pasado pasó algo un poquito fuera de lo común. Vemos todo el tiempo las palomas, pero por lo general no vemos las palomas acá adentro, ¿no? Mientras estaba en el primer culto, justo con el mensaje, entró una paloma volando y se subió así. Algunos quizás no vino el domingo pasado y no sabía que eso pasó. Bueno, pasó eso, se quedó por ahí arriba. Durante el segundo culto también el mensaje se puso a volar ahí y después paró de nuevo ahí arriba. No sé si antes entró una paloma en el templo. Pregunté en el primer culto, en el que hay gente que viene desde hace muchos más años, y una señora dice que una vez también había pasado. Pero no es de lo más frecuente, ¿no? Por lo general las vemos en los árboles de ahí afuera, tratando de ensuciarnos cuando pasamos por abajo. Pero no acá en el templo. Claro, pasó. Quedó ahí la anécdota, nos fuimos a comer porque tuvimos un almuerzo congregacional, así que comimos todos juntos afuera. Vinimos y la paloma seguía ahí arriba. Y revoloteó, porque estaba un poco asustada, y revoloteando hizo que cayera la tierra que se fue juntando en 100 años, porque la iglesia, la capilla tiene 100 años, arriba de los parantes, en la parte de más arriba, que son inaccesibles, para limpiarlas. Claro, se juntó tierra, 100 años juntándose tierra, o sea que tuvo tierra para desparramar la paloma. Así que esto quedó, estaba encima de los manteles blancos porque tuvimos Santa Cena, así que más de un mantel no quedó blanco. Y dijo, ¿qué hacemos con esta paloma? y tratamos de hacer varias cosas. Una fue dejarla tranquila, porque dijimos, bueno, si está tranquila, con la gente no bajaba, dejamos todo abierto y va a bajar. Y la paloma no bajaba. Entonces, a algunos se les ocurrió hacer ruido, decir, bueno, asustémosla y se va a escapar. Revoloteaba un poco por ahí arriba, pero encuentra muchos lugares donde parar y no bajaba, y no salía, no se escapaba. Vino otro con otra idea, dijo, seguro que va a tener hambre, pongámosle pan cerca de la puerta. Entonces cuando baja con el pan, ve la puerta y sale. Pero estaba tan asustada que siguió revoloteando y no bajaba a comer. Y esto pasó el domingo. Dijimos, bueno, está bien, mañana vemos qué hacemos. Y el lunes no hubo caso. La paloma seguía ahí. Y se seguía ensuciando todo más abajo. Y el martes dijimos, bueno, algo hay que hacer. Algo hay que hacer, así que estuvimos ahí consultando ideas, ¿no? Porque dijimos, algo hay que hacer. Encima, el viernes había un casamiento. Y no era de alguien de la congregación, pero había un casamiento. Entonces ya veíamos, vislumbrábamos el problema, la novia ahí, la paloma volando. No era buena idea. Algo había que hacer. ¿No? Algo había que hacer. Y surgieron distintas ideas. Algunos se metieron en internet y estuvieron mirando, y miraron desde las ideas más pacíficas hasta las más belicosas, ¿no? Uno sugería poner un globo de helio y con eso asustarla, y que con eso iba a bajar. Desde ahí hasta un rifle de aire comprimido, ¿no? Las distintas opciones tienen que ver con cuál era el problema o qué es lo que hay que hacer, ¿no? Algunas de las cosas apuntan a resolver el problema de que la paloma ensucia. Ya está, no ensucia más. Otras tienen que ver con, bueno, tratemos de liberar a esta paloma, ¿no? Y busquemos dónde se compra un globo de helio para, bueno. Pero había distintas ideas que apuntaban a tratar de ayudar, bueno, algunas de ayudar a la paloma y otras de ayudar a que no ensucie más la paloma, ¿no? Quizás aquellas que decían, bueno, un rifle y con eso resolvemos todo y demás, tenía que ver un poco con la idea de este pasaje que leímos, de Isaías 42. Como si, bueno, la paloma no baja, no se escapa, no busca la salida, no encuentra la salida, revolotea por ahí arriba, no come, no toma, igual se va a morir, ¿no? Es decir, es cuestión de tiempo. Esa era la preocupación también de los que proponían el globo de helio u otras cosas. Es decir, se va a morir, si dejamos así, se va a morir, ¿no? Y algunos decían, y todavía por ahí se muere ahí arriba, y después, ¿qué hacemos? ¿No? Pero bueno, se va a morir. Y es esta idea de, bueno, es una caña cascada, ya. Es una mecha que apenas arde. Ya está. No había casi esperanza para la paloma. Las cañas que hay allí en Medio Oriente son de 2,5 metros, 3, unas finitas, son las típicas, ¿no? Unas finitas que se arquean mucho con el viento fuerte, incluso se ponen en paralelo al suelo y vuelven. O sea que la gran virtud, y para lo que se las usa después, tiene que ver con la flexibilidad que tienen. Si está cascada, se va a terminar de partir, entonces no sirve. La solución para muchos ya es, bueno, ya está, la rompemos, la tiramos, ya está, ¿no? La mecha que apenas arde, ya está, la apagamos y listo. Sin embargo, Dios actúa de otra manera, ¿no? Dice que va a actuar de otra manera, que a Él le importa esa mecha que apenas arde, le importa esa caña que apenas está rajada, partida, y no la quiere terminar de romper. Y entonces dice que Él va a actuar con justicia. Y ahí es donde nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la justicia? Dice, con fidelidad hará justicia. ¿Cuál es el criterio de justicia? Muchas veces en la sociedad hoy en día, el criterio de justicia, y a veces puede ser dentro de la iglesia, es no invertir los recursos en aquello que no va a producir, que no se puede solucionar, no gastar recursos sin sentido, no darle tiempo a lo que no produce, Si no perdamos más tiempo con esta paloma, resolvamos el problema. Ya está, tenemos un balinazo y listo. ¿No? Esta caña está cascada. Hay un montón de cañas que no están cascadas. ¿Para qué vamos a perder tiempo con una que está rascada? Ya está, rompámosla, la tiramos listo. Esta mecha, apenas una, hay un montón de mechas que tienen un gran fuego. Ya está, la apagamos, la tiramos y listo. La lógica de Dios es otra. La lógica de la justicia de Dios es otra. A Dios le importa esa caña que está cascada. Y dice, yo voy a hacer algo con esa caña. Es más, voy a hacer algo que no puede hacer la gente, porque la gente no puede. ¿Cómo hacemos nosotros para reparar una caña que está quebrada? No la podemos unir y pegar. Y que, pero Dios sí puede hacer algo. Dios sí puede hacer que esa mecha que apenas humea vuelva a tener un fuego que alumbre a otros. Quizás alguno ha venido esta mañana sintiéndose un poco golpeado por la vida de esta manera, ¿no? Y está asustado y desorientado, como esa paloma que no es que nos vino a molestar, entró y estaba buscando una salida, y su lógica era que por ahí arriba iba a estar más segura que por acá abajo. Y buscaba salida y buscaba salida y no podía. Encima molestaba a otros porque ensuciaba a otros mientras trataba de resolver su problema. Pero a Dios le importa esa caña cascada, esa mecha que apenas arde. Dice, con fidelidad hará justicia. ¿No? Y esa justicia que dice que va a ser con fidelidad es justamente preocuparse por ellos. ¿No? Un poquito más adelante va a decir que esto tenía que ver con los que estaban presos, con los pobres, con los desamparados, con aquellos que la mayoría o la sociedad decía, terminemos de romperlos, terminemos de apagarlos y ya está. Así no nos molesta. Me parece muy interesante que incluso dice que va a hacer esta justicia y en el tiempo, ¿no? Dice el versículo 4, no vacilará ni se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra. Las costas lejanas esperan su enseñanza. Justamente es parte de lo que pasó con la paloma. Probamos de distintas formas y uno dice, bueno, ya está, le dimos la oportunidad, ¿no? Le dimos la oportunidad. Sin embargo, no la aprovechó. Bueno, ¿qué se va a hacer? ¿No? No, Dios tiene otra actitud. Dice, yo voy a hacerle justicia. Yo voy a hacerle bien. Porque esa justicia está traducida en hacerle bien. Y yo voy a hacerle bien. Y no voy a vacilar. Le voy a hacer bien. No es que, bueno, si puedo le hago bien. Le voy a hacer bien. Y le voy a hacer bien. Y no me voy a desanimar. No voy a parar hasta que disfrute de ese bien que quiero producir en su vida. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. A veces estamos medio quebrados. Y no va a parar hasta repararnos. No va a parar hasta que volvamos a tener ese fuego, porque no se va a conformar con apagarnos. No lo va a hacer. El Señor va a persistir hasta hacernos esa justicia, ese bien que Él quiere hacernos. Y reflotando el otro texto que leímos, Hechos 14, voy a tomar solamente dos de los versículos, 14, 22 y 23. Dice, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades, tribulaciones, traducen otras versiones, para entrar en el reino de Dios, les decía. En cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pablo dice esto, y hace esto, que nos narra Lucas en Hechos 14. No, pues uno ve justamente lo que había pasado antes, habían estado en Listra y en Derbe. Y allí había opositores al mensaje de Pablo, a ese mensaje del Evangelio, que iban y perseguían a Pablo y que promocionaban alborotos y demás, y tanto estaban enojados con él que lo sacaron de la ciudad, lo apedrearon y hasta lo dieron por muerto. Y no es que le tiraban una piedrita, un cascote, pues decir, bueno, ya está, no te aguantamos más, y le tiraban, sino que buscaba una buena piedra, ¿no? Y no es que le iban a tirar en la pierna, como decir que se vaya rengueando, no, era a la cabeza, a matarlo, a apedrearlo. Ese era el fin de la pedrear, era una ejecución. Así que le tiraron unos cuantos piedrazos y cuando lo vieron así como que estaba muerto, dijo, bueno, ya está, ¿no? Y después él puede salir de allí e ir a estas otras ciudades, alentar a los hermanos y decirles, hermanos, es necesario que pasemos por muchas dificultades antes de entrar al reino de los cielos. Hermanos, antes de que lleguemos a la tierra prometida, tenemos que atravesar el desierto. Es así. Es difícil, pero nos tocan dificultades, nos tocan luchas, son parte de la vida cristiana. Y a veces nosotros buscamos la comodidad o la seguridad que buscaba esa palomita allí en los parantes más altos del techo, ¿no? Y decís, bueno, acá estoy tranquila y el Señor tiene que hacer algo para sacarnos de esa quietud que nos lleva a morirnos, a secarnos espiritualmente. Así que estuvimos pensando qué podemos hacer para bajar esta paloma de acá y que pueda recuperar su vida. Y ahí nos acordamos, hay una caña larga que tiene un plumero en la punta, pero no alcanzó. Dijimos, bueno, vamos a cansarla. Así que a esa caña le agregamos dos pedazos más de caña que había ahí en el sótano. El que guarda siempre tiene, decía mi abuelo. En el sótano había otros pedazos de caña que para algo se usaron, ¿no? Y entonces la lógica fue, si la cansamos, no dejándola reposar en los parantes, va a volar de un lado para otro, de un lado para otro, en algún momento se va a cansar, va a perder vuelo, y cuando baje, ahí la vamos a poder agarrar. Y eso fue lo que pasó. La asustábamos, ¿no? Con la caña, así, tratando de no romper ninguno de los focos que están ahí arriba, y voló de un lado a otro, de un lado a otro, hasta que perdió un poquito de vuelo, y ya después no pudo remontar. Y se fue ahí, para el coro, donde están los muchachos. Ahí le tiramos un pullover, la sacamos afuera, y voló. El susto que tenía esa paloma. Yo creo que no entra nunca más acá. Pero bueno, el susto que tenía. A veces Dios tiene que hacer algo así con nosotros. Para no dejar que nos apaguemos del todo, para no dejar que nos quebremos del todo, tiene que hacer algo. Tiene que movilizarnos de alguna manera. Tiene que sacarnos de esa comodidad que nos hace o que nos transmite el sentirnos en las alturas del templo, ¿no? Y para movilizarnos. Tiene que asustarnos, tiene que agitarnos, tiene que no dejarnos descansar, tiene que movernos, sacudirnos un poco, corrernos con un palo, para que cansados ya nos entreguemos a ser ayudados a encontrar esa salida que nosotros no podemos encontrar. Pablo sabía mucho de esto. Entendía mucho de esto. Por eso nos decía que junto con la prueba viene la salida, ¿no? Y el Señor hace esto muchas veces con nosotros. Necesitamos salir de esa comodidad de las alturas del templo. Y el Señor nos ayuda. Y a veces hasta nos corre con un palo para que eso sea necesario. Después de terminar el mensaje, que fue el mismo en el primer culto, uno de los hermanos me dice, hay que tener cuidado, a ver si con un balinazo matamos al Espíritu Santo, ¿no? Y yo me quedé pensando, y no fue tan distinto lo que dijo Jesús, cuando dijo que cuando hacíamos estas cosas por uno de los pequeñitos, lo hacíamos por él. Y a veces vemos a un hermano como una mechita que apenas arde, como una caña cascada, y eso que podemos arrimarle de amor, de compasión, de misericordia, de ayuda, de soporte, es hacerlo por el Señor. Así que cuidado, ¿no? Tiremos balinazos al aire, ¿no? Oramos. Dios, te damos gracias. Gracias por tu amor, por esa fidelidad con la que aplicas tu justicia. Y gracias que esa justicia tiene que ver más con tu amor y tu acción hacia nosotros que con lo que nosotros nos merecemos. Te damos gracias, Dios, gracias porque vos llegás a nuestro corazón. Quizás algunos se sientan esta mañana como una caña partida, que perdieron esa flexibilidad para afrontar los vientos y que necesitan que vos los restaures. Señor, restaurá a la caña partida esta mañana. alguno quizás siente que apenas humea su mecha. Poné, Señor, de ese combustible del Espíritu en el corazón de cada uno, para que podamos alumbrar a los demás. Y Señor, danos un corazón como el tuyo, compasivo, misericordioso, que no quiebra las otras cañas partidas, que no apaga las otras mechas que apenas humean, sino que se entrega en amor, en misericordia, en compañía, y que lo hace con paciencia. Señor, quizás muchos de nosotros pasamos por dificultades, por tribulaciones. Señor, no nos dejes en la quietud, en esa quietud que nos paraliza, en esa quietud que no nos permite encontrar las salidas que vos querés darnos, para que volemos por donde vos querés que volemos. Señor, no nos dejes quietos ni acostumbrados en nuestros fracasos, en nuestra falta de visión, en nuestra falta de espiritualidad. Señor, movilizanos, movenos, sacudinos lo que nos tengas que sacudir, para que podamos encontrar las puertas que vos querés que encontremos. Y ayudarnos a hacer todo esto en amor, en el nombre de Jesús.